para niños y adolescentes, específicamente, un espacio de capacitación para microemprendimientos, sería el punto 2. Este comedor y merendero infanto-juvenil incluye un espacio de capacitación también, un espacio de apoyo escolar y de orientación vocacional, o sea, como talleres puntuales que van a complementar esto del comedero infanto-juvenil. Estos todavía son proyectos, ¿no? Todavía no se pudo llevar adelante. Bueno, ya prácticamente tenemos ya la cuota alimentaria, ya la tenemos pactada. O sea, que esto a fines de septiembre ya lo tenemos que poner en funcionamiento, porque está tenemos una especie, digamos, de adelanto concreto para que estamos tratando para que pueda empezar a funcionar. Claro, tenemos que desarrollar infraestructura de cocina, elementos que gente que ponga el cuerpo cocinando y organizando, que seguramente los tendrán acceso los adultos que estamos aquí, vecinos, pero fundamentalmente los padres de estos niños y adolescentes que se ocupen, digamos, de gestionar esto dar de comer, entre comillas, ¿no es cierto? La idea es que, justamente, al haber una capacitación, se va a tratar de capacitar a estos jóvenes a que también aprendan a cocinar, o ya lo saben, a ponerle a los niños a conocer, a saber cocinar, además de a dar apoyo escolar en matemáticas, en biología, etcétera, que también puedan aprender o hacerse cargo, digamos, de lo que es generar la comida, ¿no? Esto se vienen acercando participantes de la asamblea y también gente del barrio que está trabajando en este espacio. Sí, la invitación es, justamente hicimos una asamblea de apertura antes de ayer hicimos una asamblea de apertura invitando a los vecinos, no sé si tenés el volante allí, sí, donde explica e invita que a partir del 31 de agosto funciona en Gavilán 537 el nuevo espacio popular de Flores, impulsado por las asambleas de Flores 20 de diciembre y Plaza de los Periodistas. Y bueno, queremos que se vayan acercando a las otras asambleas del barrio. Y bueno, fundamentalmente los vecinos que allí, de esta área muy, muy amplia, ¿no? No solamente los vecinos de la calle Gavilán, que conocen y la historia, digamos, de este lugar, una historia comunitaria, ¿no? Una historia que de alguna manera atendía a la comunidad portuguesa. Y bueno, que pueda dar cuenta, testimonio de esta actividad de salud, y que los vecinos vengan a contar la historia del lugar y vengan además a aportar, digamos, en este objetivo que hoy es urgente, que es el generar centros de alimentación para niños y adolescentes, y donde alimentar no solamente es alimentar con comida, el tema es que apoyar la parte educativa, o sea, dar alimentos. Por ejemplo, va a funcionar, ya está concretado un taller de cine, va a dar cine infantil y cine al adulto, un cine club. Además del apoyo de matemáticas, o sea que. Y hablando de salud, digamos, teniendo en cuenta que el concepto de salud es mucho más que la ausencia de la enfermedad, ¿no es cierto? Buscar la forma de prevenir, y también educar en el aspecto del cuidado de la salud de las personas, de los niños, que tomen conciencia de su cuerpo y de la realidad de ahora. Y bueno, se están acercando, ya se estuvieron acercando sanitaristas del Garrahan, médicos del Santoyani y del Álvarez, para también poder dar una mano en lo que sería la medicina primaria, la primera atención que los vecinos puedan tener, que a veces el Álvarez está desbordado, generar allí también un centro de conciencia, de salud, no solamente alimentación, sino de salud, de cuidado, ¿no es cierto? Claro. Luis, desde que está en la asamblea, ¿cómo se modificó el laburo del periódico? Bueno, no hubo mucha, digamos, modificación en cuanto a reflejar las cosas de las asambleas, porque bueno, no hubo un acercamiento del periódico a las asambleas, ni de las asambleas al periódico. Esto es una realidad. Yo he conversado incluso con los amigos de Plaza de los Periodistas, con la gente de Plaza Flores, no tanto con la 20 de diciembre, pero bueno, no hemos logrado, no hemos logrado corresponsales, por lo menos, que nos cuenten qué es lo que pasa en las asambleas y poder publicarlo, ¿no? Esto no se logró. Pero yo quería, si me permitís, quería hacer una reflexión alrededor de lo que Santiago está comentando sobre la labor que ellos están preparando. Sí. En que esto es una demostración de que es posible otro país. Es posible. Porque acá no se le pide nada a nadie, es decir, no se buscan recursos fuera de nuestras posibilidades, y se están cubriendo espacios y necesidades. Y se está contemplando desde la necesidad primaria, que es la de comer, hasta la necesidad primaria, que es la de educarse, de formarse, para poder desarrollar actividades que le permitan no solamente vivir de la solidaridad y de la ayuda de los demás, es decir, que cada uno pueda desarrollar sus propias... Como debe ser, claro. Como debe ser. Es decir, esto es un digamos, un alegato popular a los dirigentes del país que viven mirando en forma pordiosera, que son mendigos que andan caminando el mundo pidiendo una limosna, ¿no? Para resolver problemas que no resuelven, y los resuelve el pueblo cuando lo toma en sus manos, lo que demuestra que estos dirigentes no los necesitamos. Por eso el que se vayan todos es algo que tiene realmente una consistencia, plasmada por la actividad que la gente está desarrollando. En esta asamblea, como en casi todas las asambleas barriales, por eso se las persigue. Claro. Por eso las persigue, por eso hay amenazas, por eso. No sé si en el caso de los periodistas, pero nosotros publicamos en la Gaceta de Flores una cantidad de asambleas donde son amenazados. Claro, sí, nosotros también venimos trabajando con ese tema hace rato. Nada más que eso. Bueno, gente, les agradezco mucho que hayan venido. Está hecha entonces la invitación para el domingo a las 3 de la tarde, ahí en la Plaza de los Periodistas, para hacer la radio abierta y participar de esa jornada. Sí, y la invitación. Y si quieren ir al lugar recuperado en la calle Gavilán también, ¿no? Cuando quieran. Es Gavilán 537. Sí, la invitación a los vecinos de Flores para que se acerquen. Hay gente permanentemente, tienen que golpear nomás, golpear la puerta. Y pasan. Y claro. Para tomar conocimiento. Santiago Luis, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. A ustedes. Han recuperado parte de un lugar en Blanco Encalada y 3 de febrero. Estamos en comunicación telefónica con Néstor Pérez, que es de la Asamblea Belgrano Núñez. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te queríamos preguntar por el lugar que han recuperado para la Asamblea, que nos cuentes un poco de cómo fue y dónde está el lugar y qué se trata la historia. Bueno, te cuento. El lugar es un edificio histórico construido antes del año 1900 por Lucio B. Mancilla, y que desde hace cerca de 80 años fue alquilado por el gobierno para funcionar como escuela normal número 10. Muy bien. Se desocupó hace ya varios años, y en algún momento se intentó hacer un gran negocio inmobiliario. Eso es de un propietario privado que intentó venderlo para hacer edificios en el predio y tirar abajo, digamos, supongo, el edificio histórico. Eso provocó una gran movilización de vecinos que impidió el proyecto y consiguió que se declarara monumento histórico artístico nacional. ¿Eso qué año fue, la verdad? Eso fue, si no me equivoco, en 1997. El tema es que, como no se expropió, el dueño, digamos, se sintió afectado y está haciendo un juicio donde pide que se lo expropie y se le indemnice por por la pérdida de valor del inmueble. Uh-huh. El gobierno no lo ha indemnizado y el edificio ha quedado abandonado. Está, digamos, es un basural, está, digamos, tremendamente sucio. Uh-huh. Y es muy inseguro para los vecinos. Eso tiene salida a dos calles, tiene un frente de casi 30 metros, absolutamente oscuro, absolutamente, digamos, desprotegido y sin seguridad. O sea que era realmente un problema grande para los vecinos. Bueno, lo que nosotros hicimos fue convocar a todo el barrio para Ajá. que decidiera sobre el destino del uso del inmueble. Se hicieron más de 400 encuestas entre los vecinos, se repartieron volantes, se pegaron afiches, informando de la situación y pidiendo información y participación a los vecinos. Con eso se convocó a una asamblea abierta el día domingo 1 de septiembre, donde los vecinos decidieron por la abrumadora mayoría empezar a utilizar el edificio, no el edificio histórico, digamos, uh-huh. porque no conocemos las condiciones de la estructura, pero sí los laterales, que son muy amplios, para un centro cultural y un comedor estudiantil y popular. Uh-huh. Se pintó al frente, se empezó a dar iluminación al edificio, se empezó a limpiar el interior. Hacía como 5 o 6 años que estaba abandonado. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y ya estamos para empezar a funcionar a partir de esta semana. Uh-huh. En forma precaria todavía, pero bueno, mientras vamos mejorando las condiciones, estamos ya para empezar a funcionar. ¿Y qué actividades se piensan hacer? Mira, lo primero que empezaría sería un roperito comunitario, porque nosotros estamos trabajando mucho con el tema del hambre en la zona, que aunque parezca extraño, en la zona de Belgrano también se está haciendo sentir. Entonces se empezaría con ropero comunitario y con un merendero, que uh-huh. después la idea es convertirlo en comedor. Y arrancaríamos primero con los estudiantes del nuevo Normal 10. Que está por la zona. Que está prácticamente enfrente, digamos, a una cuadra. El centro de estudiantes participó muy activamente en toda esta convocatoria. Ah, mirá. Y que tienen problemas de chicos que van a la escuela secundaria sin almorzar. Uh-huh. La idea es esa. Trabajar en principio con eso, claro. Y con actividades culturales abiertas al barrio. Uh-huh. ¿Cuánta gente está participando más o menos de este proyecto? Mira, que se han hecho presentes en el edificio, yo calculo que debe haber habido más de 100 personas. Uh-huh. Pero antes del arranque se han hecho más de 400 encuestas de gente que optó por alguna de las alternativas que se le proponían en la encuesta, y una cantidad muy alta, cerca del 50%, dijo que estaría dispuesta a participar. Uh-huh. Así que nosotros pensamos que en la medida en que se vaya desarrollando el proyecto, esto puede llegar a ser muy grande y puede llegar a convocar a mucha gente. Néstor, me contaba que tuvieron alguna dificultad con la policía o alguna relación con la policía ahí. Sí, ayer a la mañana tuvimos presencia policial, fue, en principio un episodio bastante desagradable porque había solamente 3 chicos jóvenes de la asamblea que estaban limpiando dentro del edificio. Uh-huh. Y bajó la policía con muchos efectivos, que 2 patrulleros con itacas, sabiendo que de qué se trataba, porque el edificio, para que vos te des una idea, tiene un frente, ya te decía, de unos 30 metros. Hay grandes cartelones informando las actividades, está la bandera de la asamblea, la bandera del centro de estudiantes del Normal 10, o sea que no había ninguna duda de que ahí no había una cosa delictiva, sino que eran los vecinos trabajando. Claro. Los echaron y le dijeron que... ¿Lo sacaron del lugar? Sí, lo sacaron del lugar y además le dijeron que no entrara nadie porque al que entrara lo iban a meter preso. Uh-huh. Nosotros hacemos asambleas todos los domingos ahí a las 3 de la tarde para decidir las tareas organizativas. Así que cuando nos reunimos, ayer a las 3 se informó de la situación, se votó si seguir en la calle o entrar de nuevo al edificio y, uh-huh. y se aprobó por gran mayoría volver a entrar. Uh-huh. Así que bueno, entramos, funcionamos dentro del edificio y llegó después la policía. Nuevamente. Bueno, discutimos con la policía, fuimos una delegación hasta la comisaría y en la comisaría nos dijeron que en realidad lo que había era una denuncia de un vecino por usurpación, que por supuesto había tomado intervención al fiscal, pero que no sabían, digamos, muy bien de qué se trataba. Uh-huh. Le explicamos la situación, coincidimos en que no había ningún tipo de usurpación porque nosotros lo que hacíamos era ejercer las actividades e irnos sin tomar el lugar, digamos, sin ocuparlo, sin que se quedara gente a vivir en el lugar. Nos dijo que estaba todo bien. Entonces, bueno, le manifestamos el desagrado por la forma en que se había hecho el operativo de la mañana y, bueno, volvimos y seguimos funcionando normalmente. Muy bien, entonces, a pesar de esta presencia, de esta instancia de la policía, no modifica el trabajo esto, no va a modificar. No, para nada, al contrario, está muy firme todos los vecinos, hubo mucha alegría, digamos, y mucha decisión en el hecho de que seguimos trabajando juntos. Vamos a un gran festival el día domingo 29, uh-huh. Por la recuperación, donde esperamos, digamos, juntar fondos porque hay que refaccionar mucho el edificio. Bueno, esperamos que sea una gran fiesta vecinal y no alteró para nada y estamos empezando a trabajar en las condiciones en que estábamos precarias, estamos empezando ya a poner en funcionamiento el lugar. Uh-huh. El trabajo entonces, si ustedes no están todo el día en el lugar, ¿cómo se organiza? ¿Algunos de los que pueden participar según los horarios de trabajo que tienen van y lo hacen? Exactamente, uh-huh. Exactamente. Los estudiantes cuando salen de la escuela y la gente de la asamblea cuando se lo permiten sus horarios de trabajo o alguna de los vecinos que están desocupados, que hay unos cuantos con un poco más de disponibilidad de tiempo. Uh-huh. Néstor, ¿me recordás el lugar? Sí, el lugar es digamos, para ubicarte en una esquina, sí. 3 de febrero y Blanco Encalada. Perfecto, uh-huh. Ahí nomás. Sí, o sea, es un edificio muy grande que tiene salida también a la calle Golfarini, ahí contra la vía, está entre 3 de febrero y Olazábal, pero la esquina de digamos, desde la esquina de 3 de febrero y Blanco Encalada se ve totalmente el viejo edificio. Muy bien, Néstor Pérez, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, yo les agradezco a ustedes por la difusión. Que tengan buen día. Que tengan buen día. Muy bien, te cuento una historia que tiene que ver con... una historia que en realidad ocurrió el martes 3 de septiembre, que dice que un miembro de la asamblea de Temperley, mientras se dirigía a brindar solidaridad a la empresa La Balana, a los trabajadores de la empresa La Balana ahí en Avellaneda, fue secuestrado, ¿no? Se llama Ricardo, el miembro de la Asamblea Popular de Temperley, y también que participa de la comisión Recuperemos al Ferrocarril. Este hecho ocurrió cuando el tren se desplazaba, se detuvo en la estación de Lanús y dos personas le mostraron credenciales de la Policía Federal, lo bajaron a empujones de la formación y luego de pasar por la estación y la plaza lo cargaron en un Renault 12 blanco que los estaba esperando. Estamos en comunicación telefónica con Ricardo para que nos cuente bien la historia, cómo ocurrió. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Bueno, básicamente lo que dijiste, sí. El final fue un paseo de unas 30, 40 cuadras por Lanús. Ajá. Hasta dejarme en la zona de Fiorito. Y bueno, y básicamente recordando de que estábamos molestando demasiado ya con el ferrocarril, que nos estábamos metiendo con los impuestos. Uh-huh. No una casualidad, creo yo, porque había pasado con dos o tres jóvenes ya de la asamblea en el momento en que más auge había tomado el tema del boleto estudiantil, no sé si recuerdan. Sí. Y bueno, en esos momentos también hubo algún tipo de amenazas y después de los días que nosotros hicimos una movilización en contra de la privatización de las tasas municipales de deudas que tenía la gente, bueno, pegaron un chico, un joven de la asamblea, y a los pocos días me pasó esto a mí, así que en algo estaremos molestando, ¿no? Sí, también hay información que gente de la asamblea de Quilmes también la vienen amenazando, vienen cosas extrañas. Nosotros tenemos información de que hubo en Claypole, en Bursaco, en la zona de Lonchamp también, gente de Berazategui, Quilmes. Me parece que se ha generalizado un poco esto de amedrentar, ¿no? El caso fue que a vos te agarran ahí en arriba del tren dos personas y después había otro más esperando dentro del auto. Sí, llegó al minuto. Bueno, con los celulares es fácil, me imagino, ¿no? Claro. Y ya tendrían previsto dónde bajar. Ajá. ¿Y vos pudiste así hacer una denuncia, algo de ese tipo? No te escucho, ahora no te escucho, se me ha ido el retorno. No, te preguntaba, Ricardo, si hizo una denuncia o algo. Sí, esto lo está manejando un abogado que es un vecino también de la asamblea. Ajá. Y es muy probable que mañana nosotros vamos a hacer un acto, ¿viste? Es en la Plaza de Lomas. Y es muy probable que ahí se anuncie en algún tipo de conferencia de prensa las medidas a tomar, ¿viste? Ajá. ¿Las personas estas qué aspecto tenían? ¿Cómo eran? Mira, yo alcancé a ver uno solo y muy poco, pero un hombre grande, ya unos 50 y pico de años, pelo corto. Ajá, porque te taparon la cara, alguna cosa. No, pero lo que pasa es que el único que alcancé a ver fue el que me mostró la chapa, el otro me dijo, no te des vuelta, bájate del tren, y después me dijeron, agacha la cabeza y no mires a ningún lado, no nos mires. Y bueno, les tuve que hacer caso, no tenía otra alternativa, ¿viste? ¿Qué te mostraron? Supuestamente una chapa de policía, sí, algo así. Una de la federal, pero... Claro, hay que ver si es cierto o no, ¿no? Sí, eso, está el relativo. Y después que terminó esta historia, así que... ¿Qué te pasó ahí por el cuerpo? ¿Qué pensaste? Sí, volví a retroceder. Yo tengo 47 años, viví la dictadura, ¿viste? Sí. Volví a pasar otra vez por esas sensaciones, ¿no? O sea, que lamentablemente... Igual entendí que el mensaje no era para mí, precisamente, sino era para todo el mundo. Que es lo que tiene que entender el común de la gente también, ¿no? Porque la inseguridad no es nada más que a un miembro de una asamblea que se lo lleven a dar una vuelta, sino los secuestros que hay ahora, no sé, no poder salir, estar cada día más enrejado. Es una cosa de loco, ¿no? Pero bueno. De parte de la gente de la asamblea y de vecinos, ahí tuviste apoyo. ¿Cómo? De parte de la gente de la asamblea y de los vecinos, ¿tuviste apoyo enseguida con esta historia? Sí, no, y aparte muchísimas organizaciones, me ha llamado gente de todos lados, ¿viste? Cosa que agradezco. Sí, inclusive Madre de Plaza de Mayo van a venir el día viernes al acto. Esto va a ser mañana, ¿no? Mañana a las 5 de la tarde en la Plaza de Lomas de Zamora. Muy bien. Ricardo, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, seguimos en contacto ahí cualquier... Bueno, situación que ocurra, de nosotros estamos para eso. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Era Ricardo, entonces, de la asamblea de Temperley, contando que el martes 3 de septiembre ahí se lo cargaron arriba de un Renault 12 a dar unas vueltas, diciéndole que no joda con la historia de las asambleas y toda esa cosa, ¿no? Como viene ocurriendo en diferentes ámbitos con diferentes personas desde que claramente desde que asumió el gobierno de Duhalde, ¿no? Así de cortita la historia. Bueno, una vez más te digo, si querés llamar al 4... Asamblea de Palermo Viejo, si mal no recuerdo, es una de las asambleas junto con las de colegiales las que están un poco organizando y llevando a la práctica esta idea. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Bien, ¿y usted cómo anda? Bien, por suerte. Bueno, ¿cómo es esto, digo, de ver de qué manera se puede, intentar vacunar a los cartoneros y, bueno, toda esta cuestión que están realizando ustedes? Te cuento y además que aprovecho para retomar un poquito la historia que en buena medida la transitamos con ustedes, con Vinilo, porque hace un mes y pico cuando nosotros lanzamos la idea de la posibilidad de la vacunación, ustedes nos dieron una buena mano y promocionamos desde el espacio de ustedes el festival que en ese momento era para juntar los dineros para comprar esta vacuna. Esto había sido Ferro. ¿Cómo? Esto había sido el 17 de agosto. Exacto, exacto. Bueno, en ese momento ustedes, por suerte, y aprovecho para agradecerlos, nos brindaron un poquito de espacio para promocionar esto. Ese festival, te cuento, surgió de la idea de surgió la idea de juntar el dinero para la vacunación, porque junto con los cartoneros nos habíamos dado cuenta de que el tétanos es una enfermedad laboral para ellos. Claro. El continuo escarbar en los residuos puede causar heridas que, al ser profundas, pueden vehiculizar el tétano. Sí, están demasiado expuestos. Exacto, es igual que la enfermedad laboral para un veterinario, para alguien que trabaja en un frigorífico, para cualquier trabajador que está en contacto con ese tipo de materiales, ¿no? Claro. Y bueno, cuando nos dimos cuenta de ello, dijimos, vamos a hacer el festival. Cuando lanzamos la idea del festival en los medios, decimos que lo hacemos ante el retroceso del Estado para la promoción de lo que es prevención de la salud de las enfermedades infecciosas en adultos. Ese fue el discurso nuestro. Claro. Hubo gente en el gobierno de la ciudad que recogió el guante, gente que obviamente está que es solidaria y que pretende que esto no siga así, y nos dijo, bueno, tienen la campaña armada, nosotros les vamos a dar las jeringas, las vacunas y los vacunadores, ustedes encárguense de la promoción. Ajá. Yo remarco algo, que es esto que nos dijeron, ustedes las asambleas y los cartoneros encárguense de la promoción. ¿Cómo cayó esto? En nosotros cayó fantástico, porque en realidad es el lugar que creo que estamos cumpliendo ya en los hechos. Y además cayó fantástico porque también está marcando una situación a la que llegó el Estado. Y esto hay que remontarse bien atrás, cuando de los militares, ya en la época menemista, dualdista, de la Rúa, decidieron que el Estado iba a ser, por lo menos en la parte de prevención de las enfermedades infecciosas, iba a tener muy poca injerencia. Digo esto en relación a los adultos, ¿no? Sí. Porque, bueno, los que tenemos niños sabemos que hay un esquema de vacunación, que eso se cumple en las escuelas, ¿no? Ajá. Pero en adultos el Estado hizo una especie de paso al costado y dejó en manos, a ver, yo les pido una adivinanza, ¿en manos de quién puede haber quedado eso? Y del sector privado, digo. Claro, en manos del sector privado, pero por otro lado, he sabido que la prevención de la salud es una actividad no rentable. Sí. Entonces eso siempre es de acuerdo también desde qué óptica se lo mire, por ¿no? Supuesto. Digo, esto de no rentable, digo, la salud no se puede evaluar o medir desde esos lugares, ¿no? Desde lo rentable o no, digamos, cuánto nos cuesta una población enferma, digo, al ciclo productivo de un país. Claro, lo que pasa es que vos lo estás viendo como debería ser visto, que es desde el punto de vista del interés común. Claro. Y cuando las cosas se privatizan, el interés común sí pasa a ser el interés de un solo sector, y entonces ese es el que prima, ¿no? Claro. Y bueno, como decíamos, quedó en manos del interés de un sector que, como no era rentable, quedó en manos de nadie, y las cifras de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires lo muestran. En tétanos hay solamente el 17% de los adultos vacunados, ¿entendés? Entonces, bueno, como decía, el gobierno se avino a darnos la vacuna y a poner los móviles para vacunar, y las asambleas nos pusimos, las asambleas que vos decías al comienzo, la de colegiales, la de Palermo Viejo, la de Viaducto Carranza, nos pusimos a organizar la vacunación, que en principio era para los cartoneros del Tren Blanco. Después, cuando nos dimos cuenta que nosotros mismos no estamos vacunados y que los vecinos tampoco lo estaban, decidimos extenderla, decidimos con la anuencia obviamente de los que proveían las vacunas, decidimos extenderlas a todo el vecindario. En definitiva, nosotros hicimos durante 10 días una campaña de promoción de esta vacuna, esta vacunación. Comenzamos a hacerla en la estación Carranza, y después esto va a seguir en las semanas subsiguientes en colegiales, Belgrano, Villa Urquiza, Coughlin y demás. Jorge, sí. Rodrigo es mi nombre. Ah, Rodrigo, ¿cómo te va? Bien. Hay una discusión permanente en las asambleas que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión esta de no, bueno, reemplazar al Estado, al gobierno, en ciertas tareas, no hacer las tareas que debería hacer en realidad el Estado, que debería cumplir el Estado. Seguramente ustedes la deben tener. ¿En qué evolución se encuentra esta discusión dentro de la Asamblea de Palermo Viejo, teniendo en cuenta que ustedes están cumpliendo ahora con la función de reclamar e incluso organizar la vacunación de la antitetánica para la gente que vos estabas nombrando, ¿no? Mira, la pregunta la respondo con hechos. Nosotros cuando nos lanzamos a esta idea, en realidad lo que estamos diciendo es: señor Estado, cumpla con su función, que es la de prevenir la salud, de poner las vacunas. O sea, no estamos queriendo hacer la función del Estado, sino que estamos diciendo, nos estamos plantando frente al Estado, que fue lo que hicimos en definitiva. Sí, ustedes tienen una obligación, llévenla a la práctica. Exacto. Pero además no nos quedamos en eso, y creo que también esto responde a tu pregunta. Porque al haber una función social, que es la de promoción de la salud, y cuando digo promoción de la salud, digo una promoción horizontal. Nosotros, fíjate, nos elegimos un nombre para los que estamos haciendo la concientización para esta etapa, la de Carranza, que se llama Promotores de Salud. Y lo elegimos con un sentido, el sentido de que somos conscientes que hay saberes médicos que son cooptados por la corporación médica, que no necesariamente deben estar en manos de ellos. Uh-huh. A veces las corporaciones hacen todo oscuro casualmente por intereses corporativos. Claro. Entonces,